se llama Las Mujeres de Juárez y dice... Mujeres de Juárez ya no quieren ni salir a la calle. Las mujeres de Juárez ya no creen en nada ni en nadie. Y tienen razón, su vida no vale nada. Las matan como animales y a todo el mundo le vale. Mujeres de Juárez ya no quieren oír más promesas. Las mujeres de Juárez se sienten solas y están indefensas. Y nadie les hace un paro. La policía no sirve para nada. Siguen los asesinatos y a todo el mundo le va. Adivina, y que a cada acción le corresponde una reacción. Y a los malditos asesinos de mujeres el karma los va a azotar. Y con la vara que han medido los van a medir. La sentencia bíblica no se las va a perdonar. Y así como ellos han hecho sufrir mucha gente, a ellos también les va a tocar sufrir y llorar. Sí. Siéntense bien, muchachos. un tal Atisandro Mora. Aquella pendejada que cuando dice los perros le ladraban, la raza grita ¡wow! ¡Wow! O sea, el chiste es de echar desmadre como en la secundaria. A ver, vamos a ensayarla porque se me hace que algunos perros ya andan medio chachalacos, me cae de mal. A ver, la perrada de este lado, la perrada de este lado nada más. ¡Los perros le gritaban! Estos pinches perros se la han chaqueteado mucho últimamente, me cae de mal. A ver, la perrada de este lado, ¡los perros le gritaban! Estos pinches perros ya están vacunados, me cae. Bueno, ¿y la banda de arriba son pendejos o qué? ¡Los perros le ladraban! ¡A huevo! El chiste es echar desmadre como en la secundaria, raza. Ahora, la verdad, no es mal pedo, pero si quieren ladrar, ladren. Si no, la verdad, ¡me vale verga!